Atención, señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos. Estimado y respetado público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Limpia la alfombra, el piso, la butaca, acomódese y preste mucha atención, que comienza la función. En la próxima hora se encontrará con un abanico de personajes y personas que lo harán pensar, reír, llorar y reflexionar. Artistas de las artes escénicas de cercanía intentarán que el aislamiento sea la oportunidad de un encuentro desde esta, nuestra FM Aire Libre. Ojalá en algún momento podamos lograr hacer que el tiempo se detenga, el espacio se funda y los sentimientos sean esos lazos necesarios para querer estar cada vez más cerca. Esto es Sobre Tablas, el programa de la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores. Si quieren interactuar con nosotros, lo pueden hacer desde la página del Face Sobre Tablas, Radio Actores Rosario. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Sobre Tablas. Bienvenidos, esto es Sobre Tablas. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. Sobre tabla. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Día 8 de agosto del 2020, momento pandémico en el mundo. Momento de curva ascendente en nuestro país y de necesidad de cuidado. A eso apelamos desde aquí, desde Sobre Tablas, al cuidado, absolutamente al cuidado de todos y todas. Así que a seguir teniendo no solo paciencia, sino que ser activos en la posibilidad y en el entendimiento de lo que nos toca vivir. Y en esto de cuidarnos también plantear de que estamos en momentos muy, muy específicos de crisis institucionales, de replanteos, de reconversión desde lo individual a lo colectivo. Y en ese caso, desde aquí, desde nuestra delegación Rosario y desde este programa Sobre Tablas, queremos llamar a la reflexión de las cosas que tenemos y de todo aquello que se ha ido logrando a lo largo de años y de trabajo colectivo fundamentalmente, y de tener en cuenta esto del amparo al trabajo. Y para eso tenemos que mirar y mirarnos, para eso tenemos que escucharnos, para eso tenemos que tener en claro el diagnóstico de dónde venimos. De dónde venimos y hacia dónde vamos fundamentalmente. Y cómo hacemos para seguir sosteniéndonos. En este contexto donde algunos celebramos que se haya acordado lo de la deuda y reestructurado. Y también celebramos que se hayan tomado medidas como la reactivación a partir de lo del procrear. Hay otra gente que celebra que la curva sea ascendente y sin ningún tipo de prurito desde la televisión grita un gol cuando la noticia es que se esperan más muertos, más muertes, no solo contagiados, sino que muertes. Festejan eso porque son un número ascendente conveniente para sus intereses, para lo que ellos representan, para lo que ellos sostienen, porque los otros no son otros. Y en este contexto de festejos de un lado y festejos del otro, o celebraciones de un lado y celebraciones del otro, hay gente que tenemos claro quiénes estamos en un lugar y quiénes estamos en otro. En este caso, solamente a abrir el programa de hoy Sobre Tablas, mandando un enorme abrazo a los compañeros de la Delegación Tucumán y compartir con ustedes un comunicado. Nuestro compañero delegado general, Jaime Mamani, firma este comunicado. ante el ataque sufrido a través de un correo enviado a las redes sociales difamando mi imagen como delegado general de esta delegación, la de Zulema Ponce, delegada administrativa, y la de la compañera Cristina Fis Lobo, quien no pertenece a la comisión directiva, y utilizando para ello un falso perfil del compañero Luigi Planas, que también se ha visto afectado, la Asociación Argentina de Actores Tucumán comunica que ha tomado la decisión de denunciar ante autoridades policiales y judiciales con el fin de desenmascarar al cobarde que se escondió detrás de dicho perfil falso para mancillar nuestro buen nombre y honor. Venimos trabajando desde el comienzo de la pandemia superando todas las dificultades que se nos ponían delante para solucionar los problemas que afectaron a muchos compañeros actores y actrices de nuestra provincia y no vamos a permitir que una mala persona nos destruya, porque eso es evidente, lo que está buscando. Agradecemos a toda la comunidad artística que nos ha hecho llegar todo su apoyo y confianza a este equipo de trabajo. Firma Jaime Mamani, delegado general de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Tucumán. Luego de hacer público el comunicado, en el día de ayer, los compañeros de la Delegación Tucumán hicieron efectiva la denuncia aludida para que se esclarezca ante las autoridades estos lamentables episodios. Así que desde aquí, desde la Delegación Rosario de la Asociación Argentina de Actores, mandamos nuestro más caluroso abrazo, nuestro apoyo y respeto y solidaridad a los compañeras y compañeros de la Delegación Tucumán de nuestro sindicato. Sobre Tabla, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Actualización de la situación de la obra social de actores. Queremos mantenerlos informados del estado en que se encuentra nuestra OSA. Más allá de las muestras de solidaridad y donaciones que hemos recibido, de los esfuerzos para administrar con suma austeridad los recursos, la situación económica se agrava día a día. Cada mes son menos los ingresos que tenemos de aportes y contribuciones. Los subsidios con los que contamos en los primeros meses de la cuarentena ya no los tenemos. Y el gasto, a pesar de la emergencia, sigue subiendo. La autoridad de la Superintendencia de Servicios de Salud, con quienes estamos en permanente contacto, han agilizado los pagos de los reintegros SUR. Pero no hemos encontrado aún una salida para aliviar el peso del pasivo y poder hacer frente a los meses que vendrán sin trabajo para los actores y actrices hasta que se reanude la actividad. Ante tan apremiante situación, hemos solicitado un crédito que está aún en evaluación. Sabemos que no será fácil obtenerlo y que en esta situación tampoco será fácil pagarlo, pero al menos nos dará tiempo para seguir funcionando mientras seguimos gestionando un subsidio extraordinario con el Estado que hasta ahora no lo hemos logrado. El objetivo es siempre el mismo: garantizar la salud de todos nuestros compañeros. Les rogamos que se cuiden, la disponibilidad de camas hoy está muy comprometida. Usen el tapabocas, salgan solo cuando sea imprescindible, mantengan la higiene de las manos. Directorio OSA, Obra Social de Actores. ¿Está científicamente comprobado que el 99,9% del tiempo el actor, actriz, director, directora, payaso, mimo, narrador, titiritero, standupero, en fin, esa gente habla sobre sí mismo? Por eso, en este segmento intitulado Te Desafío, ¿te desafío? A no hablar de vos. A no hablar de vos. Contanos de un otro, un referente, un maestro, un momento, una anécdota, una enseñanza. No hables de vos. Te desafío. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gastón Legaristi y bueno, tomo este desafío que me han dado en el programa Sobre Tablas de nuestra Asociación Argentina de Actores. Hermoso, hermoso la idea de no hables de vos, no hables de vos. Me hizo muy bien porque me puso feliz y entré en esa melancolía linda de poder recordar momentos, situaciones, personas, compañeros, amigos. Y automáticamente les quiero hablar de la Escuela Provincial de Teatro. Porque fue allí donde pasé 3 años hermosos, donde empecé a descubrir este mundo de la actuación, del teatro, de la intelectualidad del teatro. Y había grandes, grandes docentes allá en los 90. Pero bueno, los voy a dejar un poquito para más adelante. Cuando uno sale de la escuela, piensa que se come el mundo. Y entonces necesitas encontrarte con los actores más grandes, con los que ya pasaron, para que te vayan ubicando. Y la primera suerte que tuve fue haberme topado con Mario Rodríguez. Mario Rodríguez, que nos dejó allá por el 2003, Mario era poeta, era actor, director, docente. Pero lo que les quiero contar de él es que tenía la voz. ¿Vieron cuando se decía, che, este tiene voz de actor? Bueno, Mario tenía la voz de actor. Esa voz profunda que llegaba, que podía llegar a cualquier lugar, en cualquier teatro, potente. Y con Mario aprendí a disfrutar a Lorca, porque él trabajó mucho tiempo en las escuelas y en lo que era el Ateneo de Odontología, que no sé si sigue estando, pero él ahí daba sus clases, y ahí lo conocí, y ahí nos dirigió en una obra hermosa de Alejandro Casona, porque él era de los directores y los actores que disfrutaban de los textos, de los buenos textos. Y ahí aprendí a disfrutarlo yo también. Pero lo que más les recuerdo de él era cómo recitaba a don Federico García Lorca. Era belleza en sus palabras, en sus pausas, en sus formas. Un gran actor y mi reconocimiento. Y el gracias eterno, porque con él empecé a aplacar mi ego. Él me empezó a enseñar a controlar el ego, que todos los que salimos de la escuela y somos jóvenes tenemos. Pero con él empezó a plantar esa semillita que obviamente no fue inmediato, pero como que te va aplacando con el tiempo y lo vas entendiendo con el tiempo. Mi amor y respeto a Mario. Pasó el tiempo y la segunda persona que me enseñó a ser más, empezar a ser profesional, empezar a sentir este oficio de verdad, a trabajarlo de verdad, que me enseñó, y yo sé que no tengo que hablar de mí, pero es para que entiendan por qué lo reconozco, porque con él aprendí que el trabajo del actor estaba abajo de las tablas, fuertemente, y arriba era el disfrute. Es el señor Walter Operto. Walter es periodista, es dramaturgo, director de teatro. Walter tuvo un sueño hace muchísimos años, que fue el Teatro La Nave, que lo empezamos allá juntos. Lo empezamos, digo, él fue el que impulsó todo, ¿no? En calle Pellegrini, Paraguay. Y bueno, todavía continúa ahora en calle San Lorenzo. Pero Walter es un director muy generoso, muy generoso. Yo les cuento esta anécdota. Nosotros con Walter hacíamos La Bicicleta junto a Mariela Feuillaz, mi compañera actriz. Y él nos llevó a Mar del Plata 3 meses. Y para bancarnos allá, él vendió su auto. O sea, vendió el auto para poder pagarnos el pasaje y la estadía y tener la experiencia de poder hacer La Bicicleta en Mar del Plata 3 meses. Eso a mí me enseñó muchísimo, muchísimo. No sé si muchos lo sabían o no, pero eso habla de su generosidad, de su entrega al teatro y sobre todo de que hay que creer en los productos que uno hace, en las obras en las que uno trabaja. Así que mi reconocimiento a Walter y mi amor también. Y bueno, y por último les quise dejar esto, la escuela, ¿no? La Escuela Provincial de Teatro, que es el lugar donde uno empieza a amar esta profesión. Y a todos mis compañeros que tuve durante los 3 años, directores, profesores, pero cuando me plantearon el desafío, dije en uno de los momentos, digo, bueno, ¿a quién desafío? Y se me vino a la cabeza esa profesora que tuve, que fue, y es bella, bella, bella, que es Miriam Cubelos. A Miriam la amé siempre porque era tan, tan paciente en sus clases, tan dedicada, tan amorosa. Con ella, bueno, ella no, nos daba canto. Y realmente tengo los mejores recuerdos de ella. Y como actriz, una gran actriz también. En ella siento el arte. Así que mi reconocimiento para Miriam, y bueno, te desafío. Y ahora pensando también, no sé si está bien, pero Cristian Álvarez, cuando éramos muy jóvenes, no sé en qué año, yo me estaba pensando cómo hacer esta carrera, si convenía, si tenía que laburar en otra cosa. Y yo le decía a Cristian que había que irse a Buenos Aires. Y Cristian me dijo claramente una vez, Gastón, teatro se puede hacer en todos lados. Vivir del teatro se puede hacer en todos lados. En Buenos Aires, en Rosario, en el último pueblito de la Argentina, podés hacer teatro y podés vivir del teatro. Y tenía razón. Tenía razón. Me llevó mucho más tiempo que a él. Pero ese reconocimiento que tengo hacia Cristian, las palabras que me dijo esa vez, yo no me olvido nunca más. Porque me llevó más tiempo poder entregarme al teatro y poder subsistir y vivir de lo que amo. Gracias, Cristian. Y bueno, y gracias a todos los compañeros que hacen este programa. Gracias a la Asociación Argentina de Actores por este momento en donde ponen el pecho, donde ponen el corazón, donde ponen el cuerpo. Los quiero y nada, a seguir peleando. O a seguir produciendo, mejor. Sigamos produciendo teatro. Los quiero. Bueno, gracias Gastón por aceptar el desafío. Evidentemente es algo que no es tan fácil no hablar de uno, y sí me quedo contenta con que los compañeros que aceptan el desafío se queden contentos con poder hacer este ejercicio. Es un muy lindo ejercicio porque trae el recuerdo de mucha gente que por ahí uno lo tiene lejos porque no ha sido tan cercano, pero también trae la referencia de nuestros referentes o de los referentes de los compañeros, de los distintos compañeros, de las distintas posibilidades que tiene esto de actuar, esto de ser actor, actriz aquí en Rosario o en cualquier lugar del país, pero fundamentalmente en nuestro terruño, a donde hay referencias permanentes y que está buenísimo que el desafío lo plantee, ¿no? Sí, esto de las referencias permanentes, por ejemplo, aparece un nombre como Mario Rodríguez, que si bien yo, por ejemplo, no trabajé con él, pero he tenido la suerte de trabajar con gente que sí, y me lo han nombrado muchas veces y siempre de una manera muy cálida y muy feliz de haber transitado con él, por ejemplo. Mario era un tipo muy cálido. Esto que rescata Gastón es fantástico porque yo tengo la imagen de Mario, el hombre que tenía una carpetita en la mano porque recorría escuelas, vendía sus trabajos, iba, y era una cosa muy especial porque trabajaba clásico, trabajaba poesía, llevaba poesía a las escuelas, poesía a los alumnos, a los pibes. La imagen de Mario era la del laburante que llevaba su carpeta, pero lo que en esa carpeta transitaba era la llave para llevar poesía a una escuela. Maravilloso, maravilloso esta descripción que usted también hace de Mario. Gastón también habla de la nave, pero de la nave de calle Pellegrini y Roca. En esa nave de calle Pellegrini y Roca, cuando comenzó el Centro Cultural La Nave, estaba Walter Operto, pero también estaba la señora actriz Mónica Toquero, que puso la piedra fundamental para que la nave que hoy vemos, que hoy transitamos, exista. En aquella nave de calle Pellegrini y Roca, era uno de sus comandantes, en este caso comandanta, la señora Mónica Toquero. ahí en esa nave lo conocí a Gastón. ¿Sabe cómo lo conocí a Gastón? En la obra La Bicicleta. En La Bicicleta yo estaba como técnico, pero además era el entrenador mímico de Mariela Feugeas, que era la actriz, y de Gastón Legaristi, que era el actor. Bueno, este es el momento en el que se va acabando el desafío y usted deja de hablar de usted nuevamente, de su currículum y de su paso con los invitados. No, bueno, era un comentario. Aceptado el comentario. Gastón desafió a la señora Miriam Cubelos y no dedicó tema. Sí, lo dedicó y a alguien muy especial. ¿Quiere escucharlo? Quiero escucharlo. Y ahora, queridos amigos y compañeros, como yo creo profundamente que el amor es lo más importante de este mundo, yo quiero dedicarle un tema musical a la mujer que es mi amiga, que es mi compañera, que es mi amante, para Vanessa Morán Díaz. Este tema de Silvio Rodríguez, Pequeña Serenata Diurna. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Sobre tablas. ¿Sobre tablas? Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. Sobre tablas. El programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Ahora en Sobre Tablas vamos a compartir una invitación que nos hace el grupo Vamos Que Nos Vamos. Es una invitación que tiene que ver con esto del formato streaming. Una obra para los más chiquititos de la casa, de 0 a 3 años. Es Teatro para Bebés, Hito, que la vienen haciendo hace mucho, pero mucho tiempo. Bueno, ya bastante, porque los primeros bebés que lo vieron ya cumplieron 10 años, por ejemplo. Así que entre 10 y 13 años han cumplido los que vieron por primera vez Hito. Nos invita una de las compañeras integrantes del grupo Vamos Que Nos Vamos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Laura Carasay y soy integrante del grupo de teatro Títeres y Cuentos Vamos Que Nos Vamos. En esta oportunidad queremos contarles